Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos a Beatles.7, la hora mágica de los magos de la música. Obviamente me refiero a ellos, no a nosotros. Nosotros somos simples transmisores. Sí, he dicho transmisores, no transistores. El señor Contel se ríe porque todavía recuerda a su pequeño transistor cuando era pequeño que escuchaba a los Beatles. Pues efectivamente, podéis escuchar el programa por la radio y también a través de la 977.com desde cualquier parte del planeta, de este mundo mundial que cada día está más lleno de políticos y menos de gente normal. Al final saldremos a uno por barba y cada uno votará uno y entonces pues estará más repartido. Hoy tenemos un invitado de talla, musical y humana. Nos va a presentar algo muy curioso para que veáis que este programa es de todo lo que huele a Beatles. Es una sorpresa, ahora os diré quién es. Recibo con un afectuoso y cariñoso, muy cariñoso, saludo al señor Contel. Hombre, muchas gracias, Ramiro. Buenas noches. Muy cariñoso porque estoy empezando a dudar si este viaje que estuviste actuando con tu grupo, Los Cuarentunos, fue a Burgos o a Lourdes, porque has vuelto muy buena persona. Lourdes es una amiga mía. Sí, que su cumpleaños es pronto. Sí, pronto. Pues la felicitamos ya. Pues no, el que hice yo fue a Burgos. Pero estaba pensando una cosa. Dime. Hoy he dicho, en los dos únicos sitios que me llaman el señor Contel es en el programa de los Beatles y los cajeros de Bankia. Yo cuando voy ahí pone, gracias por su visita, señor Contel. Y digo, ¿los cajeros escuchan el programa? Claro, porque, sí. Porque ya nadie más me llama así. Los nosotros demás, también te vamos a quitar dinero. Los demás todos me llaman el caballero de la triste figura, como pedí en el último programa. Que luego hicieron la película de Don Quijote. Sí, la semana pasada hicieron en la 2, sí. Bueno, José Asunción, a mi derecha. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, José? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien. Ha ido bien, no nos vamos a quejar. Me alegro mucho. José, últimamente te vamos a dar la medalla al trabajo porque es el que más está trabajando. Pero desde el principio, ¿eh? No, últimamente. Nosotros improvisamos mucho. Y en el control, controlando toda la situación atmosférica y musical, David García. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Dime. He oído el nombre del grupo del señor Contel, ¿cómo era? Los Cuarentunos. ¿No es hora ya de cambiar? Pasar a los 50. Tú siempre tienes que estar criticando a los demás, sí, ¿o qué? Sí que es verdad. ¿Digo yo cómo vas peinado? ¿O si me gusta tu ropa? Dilo. Pues va. Voy repeinado. Calvo. Bueno, muy bien. Y también, como nos saludamos siempre a los taxistas valencianos que patrullan la ciudad cada domingo por la noche escuchando nuestro programa. Y también lo hacemos extensivo a todos los que conducen un Mini y que se lo han comprado en Engasa. ¿Eh? ¿Te parece bien eso? A mí, perfecto. Perfecto. Bueno, voy a empezar de una forma muy romántica. Hoy estoy... me ha atacado a mí el amor. Voy a empezar con una versión de All My Loving que canta Amy Winehouse, que ya la pusimos una vez, que me felicitasteis todos como si hubiera sido yo el productor o algo, y ella lo hace muy bien. Y vamos a empezar con esta canción. Close your eyes, and again I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll say all my loving there while I'm away. Hemos preguntado hoy a David cuál era el fondo musical del programa, porque ya estábamos convencidos que iba a ser muy chulo, pero no lo puedes decir ahora, tranquilamente. Sí, es de un pianista y compositor estadounidense de jazz funk que se llama Ramsey Lewis. Junior. Que tiene... No, Junior no. Junior es Neymar. Es Ramsey Lewis. Y tiene un álbum, que es un álbum recopilatorio con grabaciones del 66 y del 68, que lleva por título Play the Beatles Songbook. Muy ¿Quiere bien. Decir que este es Ramsey Lewis padre? Porque Junior es verdad que existe, ¿eh? Este señor nació en el 1935, o sea, el padre. El Junior también está muy bien. Lo conozco yo personalmente. Muy bien. ¿Toca también el grupo tuyo, no? No, toca el piano. Vale. Mira, hablando de piano, bueno, voy a adelantar que el invitado que tenemos hoy es un gran compositor, porque ahora... Es Rodolfo Bada. Ahora, después de lo que os voy a contar, hablaremos con él, nos recomendará un par de canciones. Digo esto de compositor porque el señor Contel está obsesionado con componer una canción de los Beatles, ¿no? Y entonces yo le voy ahora a dar... Ahora ya no. ¿Ah, no? No, ahora es componer una canción. Ah, claro. Si salga de quien me salga, me conformo. Bueno, yo te iba a dar una pequeña idea. Por tus dotes pianísticos, yo he cogido una letra de una canción, la he cambiado un poco. Pero ¿qué letra? La A, por ejemplo. La A. No, he cogido cinco letras. La P, la O, la R, la Q y la E. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque el mundo es redondo. Me hace sintonizar. Porque el mundo es redondo. El amor es viejo. El amor es nuevo. El amor es todo. El amor eres tú. Porque el viento sopla fuerte, hace estallar mi mente. Porque el viento sopla fuerte. El amor es viejo, el amor es nuevo, el amor es todo, el amor eres tú. No me refiero a tú concretamente, me refiero a alguien hipotético. Eso espero. Sí. Porque el cielo es azul, me hace llorar, porque el cielo es azul. El amor es viejo, el amor es nuevo, el amor es todo, el amor eres tú. Ah, es because. Because, exacto. Y ahora entonces, después de cambiar un poco la letra, pero cuando la dices, no se la tienes que decir mirándole a los ojos a un chico, porque entonces... Él se puede encariñar demasiado contigo. Y luego, pues, coges una versión donde haya un piano potente, tú que eres un gran pianista y un magnífico acordeonista, y entonces lo escuchas mezclando una cosa con la otra, ya puedes empezar a componer una canción de los Beatles. Me tiene que decir cuáles son las pastillas esas que te han dado. Pues escuchamos al pianista este. Thank you. Me están recriminando que he empezado muy suave y era para que os quedarais un poco adormecidos y no fuerais a ver Cuarto Milenio, que ya estoy harto. Aquí hay más fantasmas que ahí, ya te lo digo yo. Pues eso. Entonces, a ver quién levanta esto ahora, ¿eh? A ver si vamos a provocar algún accidente. Ahora viene aquí una señora, la señora limpieza, que se llama Eleanor Rigby, ¿eh? Y nada. Bueno, presentamos con un fuerte aplauso. Claro. Porque Eleanor es porque es una de las que nuestro invitado ha sugerido, ¿no? ¡Qué puntería que tengo! ¿Sí? Porque lo he leído en un papel y me he imaginado que sería esa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué tal, Ramiro? Muy bien. Encantado otra vez de estar aquí con vosotros, disfrutando de los Beatles. Muy bien, de lo que se trata. Y de vosotros también, claro. Fenomenal. Ya he dicho antes que los genios eran ellos, nosotros somos los transistores, bueno, únicamente. Bueno. Pero nos encanta estar con gente como tú que también los lleva ahí dentro del alma. En la sangre. Desde los 8 años que fui a ver el estreno de Help en Valencia, era muy pequeñito. Desde entonces, antes incluso que haber sido otras muchas cosas, fui bitefilo. Además, mira, te voy a decir una anécdota de Help, de aquella época. Aquella época fue cuando la gente empezó a coger los tejanos, los pantalones vaqueros, y meterlos en lejía para que se gastaran. Y los Beatles los llevaban así. O sea que también inventaron lo de la lejía con los tejanos. Claro, con los muchas tejanos, cosas. Los Beatles han sido precursores, han cambiado todo. David no lo sabía eso de la lejía de los pantalones de vaquero. David no había nacido aún. No había nacido. Él iba sin pantalones. Bueno, oye, pues mira, vamos a hablar de varias cosas. Una de las cosas que vamos a hacer, a la gente le puede extrañar, ¿no? Pero vamos a presentar una canción de Rodolfo Bada que se estrenó en la Basílica de la Virgen, que es una canción que has compuesto tú a la Virgen de Valencia, y es una canción de la tuna. Sí, efectivamente. Tú puedes hacer eso perfectamente porque como tú tienes sangre Beatle, y aquí huele a Beatle, explícanos. Claro, los Beatles yo creo que han sido innovadores hasta en cuestiones de tunescas, ¿no? Que era una cosa muy tradicional española, pero bueno. La libertad de formas, en fin, la manera de ver la vida, la música. Entonces sí, como con el señor Contel tengo ahí un grupo desde muchos años. Oye, es la tuna de derecho. Un éxito. Entonces siempre íbamos a cantar a la Mare de Déu nuestra y ¿por qué no? Hicimos un paso doble que se me ocurrió a mí el tema y lo estrenamos el otro día y muy, muy a gusto, en fin, con buena crítica al principio. No sabemos la Mare de Déu que habrá pensado, pero yo creo que le sí. Gustó, que le habrá gustado. Le gustó, sí. Seguro. Sí, la sí, la sí. Mare de Déu, yo luego no pude hablar con ella. No hemos hablado. Pero yo estuve. Y a mí me parece que le gustó. A mí me encantó. Fue muy emocionante, muy emocionante. Hombre, yo le pedí una cosa ese día del estreno a la Mare de Déu y esa misma noche ya la tenía. ¿Y qué cosa era? No se puede decir. Me imaginaba que no se podía decir. Oye, pues, claro, bueno, ¿quieres que escuchemos antes de escuchar a Eleanor Rigby? Bueno, yo, bien, pues, sí. ¿Escuchamos la canción? Parece que no va mucho, pero sí, sí, claro. No, no, encantadísimo. Sí, va sí. Totalmente. Porque, totalmente, sí, sí. Totalmente, porque lo has hecho tú. Tú eres un BTL maníaco. Totalmente. La, y además, creo que tú de eso sabes más que yo. Bueno, no es muy no, difícil. No lo sé, no lo sé. No, no, no, de lo que te voy a decir. Paul McCartney ha hecho varias canciones a la Virgen, ¿no? Bueno, Let It Be, por ejemplo, a la Mother Mary Comes to Me, claro, efectivamente, sí. La Virgen María no es otra figura nada más que la Virgen María. Y George Harrison, aquí, no te digo. Y George Harrison, no, vamos, de la Virgen exactamente Harrison era no, un poco devoto, en creo. Espiritual. Pero de Cristo, sí, y de luego de su Dios, ¿no? También como lo interpretaba muchísimas. Bueno, y en Eleanor Rigby también está, aparece el Father Mackenzie, que es un sí. sacerdote también, ¿no? O sea que... Pues oye, le pega totalmente. Algo, totalmente. Y Ringo va todos los domingos a misa, eso y Ringo, lo sé yo. Sí, Ringo es muy buena tinta, ¿sabes? Muy católico. Pues sí, sí. Vamos a escuchar esta versión, en Beatles.7, escuchamos una canción hecha desde el corazón de un Beatle a la Virgen de los Valencianos. Eso te toca ahí fuerte, David García. Tú eres valenciano. Y virgen. Y virgen. A la Virgen más hermosa. Callejones por toda la ciudad, por dar la noble hidalguía que otorga el buen tunar. A la Virgen más hermosa quiero mi verso dedicar, que no sabe del alma el venir de a rondar y querer desamparad en tu manto, acógenos y no nos abandones, danos tu protección, nos tramaré de vuelta, don Anselme un favor. Más hermosa, quiero mi verso dedicar, que no sale del alma el venirte a rondar y queremos brindarle nuestra felicidad. Maredes desamparar en tu manto acógenos y honoros La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. ¡Wow! Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Bueno, oye, la verdad, a mí me ha encantado la canción, ¿eh? A mí también. Muchas gracias. Sale del corazón, como tú has dicho, directamente. Sí. Además, los más puestos en música habrán distinguido los acordes que hay por ahí de fondo con el acordeón. Vaya, claro, porque señor... ahí no estaba yo. No. Los más distinguidos se lo habrán notado seguro. Mi ausencia. Ya grabaremos el acordeón, bueno, en alguna otra versión. Sí. En otra pista. Con múltiples compromisos. No, bueno, pues vamos a dar paso a las efemérides y luego... No, espera, tú tenías recomendado una canción que íbamos a poner ahora. Sí, había recomendado Eleanor Rigby, efectivamente, sí. Una canción que siempre me ha encantado, aunque reconozco que cuando la escuché la primera vez, que estaba dentro del LP de Revolver, sí. Era la cara B, además, de Submarino Amarillo. Una canción triste que yo siempre la saltaba en el vinilo, ¿no? Y ponía la siguiente. Pero luego, con el tiempo, claro, te van ganando los arreglos orquestales del octeto de George Martin, que suena por detrás, y la letra, ¿no? Que es triste, pero es profunda. Y al respecto de la letra, siempre se ha dudado mucho la autoría de McCartney. Yo, en este caso, en Liverpool, cuando estuve haciendo investigaciones, pues llegué a la conclusión de que los de Liverpool, los fans verdaderos, piensan que la letra no es de Paul McCartney, sino es de John Lennon, ¿no? Ellos siempre han estado un poco, mientras vivía John Lennon, claro, y en la época de separación, pues lanzándose pullas unos a otros. Bueno, esto lo hice yo, McCartney decía que In My Life la hizo él, no la hizo Lennon, la música, y Lennon decía que la letra de Eleanor Rigby era de él, ¿no? Entonces, McCartney dio unas explicaciones poco convincentes respecto a dónde sacó, de dónde salió la letra, diciendo que era un nombre de una actriz que hizo Help, que se llamaba Eleanor, ¿no? Y luego que Rigby era de una tienda en Bristol que se llamaba Rigby. Pero claro, John Lennon, sabido es que se pasaba la vida en el cementerio adyacente a la iglesia de San Pedro, en Woolton, en el barrio de Liverpool, y ahí pues apareció una tumba donde en la lápida aparecía Eleanor Rigby, y además aparecía su nombre, o sea, decía que, como dice la canción, fue enterrada con su nombre, no con el nombre de su marido, que se llamaba Thomas Utz, creo que era, con W, ¿no? Entonces, claro, ya empezaron a sospechar, entonces yo llegué a la convicción, hablando con gente de allí, de que realmente ellos piensan que la letra es de Lennon. Sí, la historia de Paul era un poco más milonga, la otra era como... La otra era más sólida, ¿no? Cuando apareció la tumba, y luego es curioso porque Paul encontró, o sea, donó en un momento determinado un recibo donde aparece el nombre de la verdadera, de una tal Eleanor Rigby, que había cobrado una especie de salario en el hospital de Liverpool en los años 30, y Paul tenía ese documento que luego donó para subasta en Liverpool. Con lo cual parece que la versión de Lennon de que era el verdadero autor o inspirador, como por ejemplo en Penny Lane, que también el propio Lennon dijo, yo era el único que paseaba por Penny Lane. Paul no sabía nada de Penny Lane, Paul tampoco sabía nada de San Peter's. Me sabe mal lo que estás contando por David, porque está poniendo una carita. Sí, ya sé que es, pero bueno. Hombre, la melodía en mi menor con el piano, eso es indudable que es que empezó él y de ahí salió, de McCartney, por supuesto. Ah. Musicalmente no se le discute nada, ¿no? El mi menor lo dominaba perfectamente. Muy bien, pues la escuchamos, la canción de Eleanor Rigby. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? And was buried along with her name. Nobody came. Cerca. Y voy a decir una cosa. Después de la de la Virgen, esta es la mejor canción de toda la noche. Sí, ¿verdad? Me está gustando cada vez más. Te identificas, estoy cogiendo gusto. La gente cuando te... Sobre todo los taxistas, porque tú eres muy de taxi. Los taxistas me paran a mí en lugar de yo a ellos. Sí, eso está muy bien. Claro, me saludan, señor Contel, y yo... ¿Cómo va? Salud, buenas noches. Bueno, pues empezamos las efemérides de nada más y nada menos que el señor Contel. Muchas gracias, Ramiro. A tus pies. Estamos en la semana, recuerdo, del 1 al 7 de junio. El día 1 de junio del año 1967... fue lanzado en Inglaterra el LP Sgt. Peppers. Y el 1 de junio del 73 se lanzó también en Inglaterra el single de Wings, Live and Let Die. Pero mucho antes de todo esto, el día 1 de junio del año 1964, fue lanzado en Estados Unidos el single en cuya cara A estaba el tema Sweet Georgia Brown, una conocida composición que ha sido versionada tanto por músicos de jazz como también de pop. En este LP del que os estoy hablando canta Tony Sheridan y los Beatles le hacen los coros. Y de esta canción se hicieron dos versiones. La primera de ellas fue grabada en el año 1962 en Hamburgo. Y la segunda, pero la primera que fue lanzada al mercado, es esta otra de la que ahora os estoy hablando, que fue grabada en el año 1964 durante la Beatlemanía, y en la que Tony Sheridan incluso tuvo que cambiar la letra original, añadiendo unas líneas que decían: en Liverpool ella incluso se atreve a criticar el pelo de los Beatles con todo su club de fans en pie, o Sweet Georgia Brown. Well, let me tell you, well, no checkmate could be the same as Sweet Georgia Brown. Crazy feet that dance and eat has Sweet Georgia Brown. Fellas sigh and even cry for Sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't lie. Oh, it's been said she knocks dead in any old town. Since she came, why, it's a shame how she brings them down. In Liverpool, she even dared to criticize the Beatles' care. With their whole fan club standing there, I'll meet Sweet Georgia Brown. All right. I say this group is absolutely marvelous for the piano, don't you think so? Not too commercial, boy, not too commercial. Well, when it comes to music, Sweet Georgia knows her mind now. Stomp back, clothes and fashion shows, but she still looks fine. Snap chicks cry, they wanna die when Georgia does the twist. I never would try to tell you just why. Use your imagination. There's a DJ crazy about her living in our hometown. Since she came, why, it's a shame how she turns him down. Records that she can't get, records they ain't sent him yet. Carolina may have died, but it don't have Georgia Brown. What's up, Sweet Georgia? Yeah, yeah, yeah. I mean Brown, whoa. Sweet Georgia Brown. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty Uno. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Este programa está resultando ser muy sentimental porque lo de la tortilla de patata... Yo hago muy buenas tortillas. Te ha llegado al alma, lo sé, por bueno, eso lo digo. Un día te haré una. Para nosotros y todos los oyentes. Continuamos con las efemérides. Y al hilo de las tortillas. El día 2 de junio del año 1964 fueron grabadas la canción de John Anytime at All y la de Paul Things We Said Today. En el año 1966, ese mismo día, la mayor parte de la sesión de grabación de los Beatles se dedicó a la canción de George, que entonces ni siquiera tenía título, I Want to Tell You. Y en 1967 se lanzó en Estados Unidos el álbum Sgt. Peppers. En el 73, el single de Wings, My Love, que escuchamos aquí el pasado domingo, alcanzó el puesto número uno en Estados Unidos. Más tarde, ese single, My Love, sería sustituido en el puesto número uno por el de George, Give Me Love, que es esa canción que yo no puedo escuchar. Así que, de las que he dicho, he escogido para este segundo bloque de efemérides la de George Harrison, I Want to Tell You, que fue incluida en el álbum Revolver. Y con esta canción era la primera vez que la banda incluía tres composiciones de George Harrison en un mismo álbum, lo que reflejaba ya su creciente capacidad como compositor. ¿Por qué no puedes escuchar esta canción? Porque reflejaba ya su creciente capacidad como compositor. Muy bien. Vale, escuchémosla entonces. Fueron innovadores en todo. Estos soniditos del principio, de aquí sacaron luego posteriormente la canción de Palomitas de Maíz. ¿Te has dado cuenta? Continúe, señor Contel. Gracias, amigo. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios iba a decir yo. Estamos en el día 4 de junio. El día 4 de junio del año 1965 fue lanzado en Inglaterra el EP Beatles for Sale 2. 2 es 2. Con I Follow the Sun. El mismo día del año 1967, Paul y George estuvieron viendo con sus parejas a Jimi Hendrix, quien empezó su actuación con la canción del Sgt. Peppers. Luego Paul comentaría que este era uno de los más grandes honores que jamás había recibido y que estaba muy orgulloso de ello. Sobre todo, dijo, porque Hendrix solo había tenido 3 días para ensayar la canción. La versión de Jimi Hendrix, esta la pusimos al principio de uno de los primeros programas. La tengo en el pen, pero no la voy a poner porque vamos un poco mal de tiempo por el rollo que nos estás metiendo. Pues voy a correr. En el año 1977, el álbum The Beatles at the Hollywood Bowl alcanzó el primer puesto en las listas de álbumes de Gran Bretaña, siendo el disco número 20 de los Beatles que alcanza el primer puesto en dichas listas. El disco número 20... LP que alcanzó el puesto número 1. Ojo al dato, te lo

no es muy normal que ahora anuncie la sección que dentro de un momento va a hacer José Asunción, ¿no? Señor Contel, no se distraiga, por favor. No, estoy, es que no te mira porque si no, no te centra. Nosotros tenemos ensayada una presentación para el espacio que viene dentro un rato de Cover Beatles y a Contel le da vergüenza hacerlo. Sobre todo porque no va ahora. No, pero yo estoy hablando de él, porque no, más de que él nada, o de ella. No, de la sintonía esa. Tú date cuenta que Jimi Hendrix en 3 días de que ella. Parece que estés hablando de alguna cosa que de no ella, puedo decir. De ella, ¿no? Jimi Hendrix en 3 días se aprendió la canción de Sgt. Pepper y dio un concierto estupendo. Y tú no te puedes aprender la sintonía esa que la, sí, voy, sí, a, no. la me, voy a cantar. Me la sé perfectamente, solo que eso es una cacahuerada que queda fatal. Bueno, pues vamos al momento presente. Se empiezan a, con este fondo musical tan chulo, se empieza a bajar las luces de la sala, se empieza a iluminar el escenario y aparece en el centro nuestro amigo para interpretar, para ejecutar, como digo en algunas ocasiones, este tema, esta interpretación dramatizada de la canción Me tienes colgado. Con todos ustedes, José Asunción. No me gustas, pero te quiero. Parece que siempre estoy pensando en ti. Me tratas pésimamente y yo te amo locamente. No te quiero, pero te necesito. No quiero besarte, pero lo necesito. Me tratas mal. Mi amor es más fuerte ahora. Realmente me tienes colgado. Te quiero y todo lo que quiero es que hagas solo que me abraces. Quiero dejarte, no quiero quedarme aquí. No quiero pasar otro día aquí. Quiero evitarlo ahora, pero no puedo abandonar ahora. Te quiero y todo lo que quiero que hagas es solo abrazarme. Porque realmente me tienes colgado. Cámara, acción. En Hyundai estamos de estreno para sorprenderte una vez más. Ven a estrenar los nuevos concesionarios Hyundai Autiver y Hyundai Corio Car. Las mejores instalaciones que te acercan toda la tecnología Hyundai. Hyundai Autiver y Hyundai Corio Car. música más chula hemos puesto para recibir otra vez, que no se ha ido en todo el rato, pero para seguir hablando con Rodolfo Bada. Se me ha olvidado antes decir una cosa. Los derechos de autor de la canción esta que has escrito para la Virgen, cuéntalo. Va todo directo para la Basílica. Tanto los derechos de autor como también el disco que se va a vender en la propia Basílica. Entonces nos hemos donado todos a la Basílica, en fin, a la Iglesia, para que todo lo que saquen, pues que sea para ellos. Yo no quiero cobrar absolutamente nada, porque he hecho una cosa pues, con todo el cariño del mundo, ¿no? Por eso yo al principio he dicho... Y como es para la madre de Edu, como te decía antes, pues oye, ya. Por eso yo al principio he dicho, un gran músico y una gran persona. Bueno, ¿eh? bueno. Somos pecadores todos, ¿no? Bueno, como está... Los pecados también tienen... También tienen, bueno, pero a veces nos redimimos un poco. Para eso están estas cosas. Los confesionarios, porque si no... Claro, bueno, sí, pero vamos poco también. Confesionario cada vez. Bueno, pues... estuvimos hablando el día este que yo estuve allí viendo la presentación, y entonces hay un proyecto que lo hablamos, pero ahora lo vamos a hacer más oficial, porque lo vamos aquí a decir con toda la multitud de gente que nos escucha. El proyecto este de hacer un disco con temas de los Beatles, pero a ritmo y a rollo de La Tuna. De La Tuna, efectivamente. Cuéntalo. Que fue una sugerencia, una idea tuya, que a mí me pareció... Yo creo que la tenía también en algún sitio de... alguna neurona me había hecho yo ilusión siempre de hacer para La Tuna algún tipo de algún tema de los Beatles. Entonces yo creo que hay algunos, sobre todo de la primera época, que son muy trasladables. Ya hablamos de algunos. Ya hablamos de algunos, como Do You Want to Know a Secret, o Ask Me Why, o en fin, que tienen su versión en el For Sale. Hay muchos temas que se pueden trasladar. Sí, y hacer nuestros, oye, ¿por qué no? Lo vamos a poner en marcha y pues perfecto. Y además, pues me alegro que fue una cosa que te dije yo y sí, tú ya sí. Lo habías pensado. No, yo no sé si lo había pensado, sinceramente, pero cuando me lo dijiste es como si ya me lo habías dicho antes, igual fue una premonición. Bueno, tú sabes que yo soy... Porque como son dos temas que llevan toda mi vida juntos, por lo menos de los 17 años, La Tuna y los Beatles, pues siempre a veces parece que tengan difícil conciliación, ¿no? Pero no, yo creo que tú y yo es que somos un poco familia a través de un primo. A través de los Mañó, porque yo soy como de la familia. Hombre, de la familia, total. Lo he visto crecer. Anunciamos que Nacho Mañó en breve estará aquí, que es primo de Rodolfo. Efectivamente, sí. Y que también ha intervenido en el disco este de la... Sabes que Nacho es un músico, en fin, tú lo conoces, ¿no? Yo lo conozco muchísimo. Has hecho canciones con él, has grabado. Desde que tenía 13 o 14 años empezó a tocar conmigo. Fue muy precoz. Fuimos un poco Lennon y McCartney porque componíamos juntos. Y te voy a decir una cosa, entiendo de música y entiendo mucho también de cerveza. Ah. Y entonces tú dirás, ¿y por qué hice esta tontería ahora? Pues hay un anuncio de cerveza que hice una frase que yo la voy a decir de Nacho Mañó. Posiblemente uno de los mejores músicos del mundo. Sí, bueno, yo te lo ratifico, claro, yo en ese sentido no soy imparcial. Pero yo con Nacho, que trabajo mucho con él en estos temas, por ejemplo de La Tuna, me gusta mucho estar con él, entre otras cosas, porque aprendo todos los días cosas nuevas de la música. Además, es como, o sea, tú también, que es una bellísima persona. Bueno, es una persona extraordinaria, claro. lo lleváis en la sangre, no como mi familia, mis hermanos, que son muy malos. No, son muy malos. Nacho es excepcional. Pues vamos a tener a Nacho cualquier día aquí. Yo creo que tocando, en un par de semanas, sí. Tocando la guitarra con Gisela. Gisela, en Canto Rodado. Canto Rodado. Me encantan a mí también. Solo tengo en común con él. De pequeño, siempre cuando iba a la playa, me cogía los cantos rodados, las piedras, y tengo toda mi casa llena de piedras para sujetar papeles, que tengo más piedras que papeles, ¿sabes? Y nada, será un gran honor para nosotros. Que esté aquí, ¿sabes? O sea, sí, encantadísimo. Pasa que afortunadamente tiene muchos compromisos profesionales, porque está muy solicitado en esta época de crisis, ¿no? Y le digo, sí, desde luego, dile a Ramiro, ya estuve con él, que esa semana no puedo, la que viene tampoco, pero la otra seguro que estoy ahí. Aquí ya se ha enterado mucha gente de que va a venir. Ah, pues mira, bueno, pues entonces, te he cortado un poco cuando me estabas hablando del tema este de los Beatles, con lo de La Tuna y todo eso. Sí. Hay temas que ya que ya lo piden, lo llevan. Hay temas que son, claro, la música pues tiene que ser estribillos sencillos, tiene que tener algún tipo de, en fin, de ritmo, pues, o bien el de vals, o bien el de paso doble, que son los típicos, ¿no?, de la tuna. Entonces hay que, o los boleros. Entonces yo creo que sobre todo por el camino de los boleros se puede trasladar alguno de los temas. Como el There Was You. Por ejemplo, Mr. Moonlight, o There Was You, no es de ellos, pero la cantan ellos. Mr. Moonlight me encanta. Pues eso, fíjate, soy un poco mexicano también ese tema. A mí se me ha sonado un poco como ranchera. Ahí, ¿no?, desde el principio sí que una exigencia total del guión va a ser la colaboración directa de... Tiene que haber acordeón. El señor Contel. Tiene que haber acordeón, porque efectivamente en el tema de la Virgen, no sé por qué, no hay acordeón. Me tendréis que comprar así uno que nuevo, habrá que meter un acordeón. Lo cambié anoche por cuatro cervezas. Es más difícil en los vídeos un acordeón, pero bueno, ha oído en algún tema que sí. Bueno, pues recomiéndanos una canción pues mira, antes de que te pues mira, despidamos. Un tema que tengo yo mucho cariño es el de Happiness is a Warm Gun. O sea, la felicidad es un arma caliente, ¿no? Que es un tema de Lennon íntegro del LP blanco, que es uno de mis preferidos, y además es un tema preferido también de Paul McCartney y de Harrison dentro de este LP. A mí me encanta la estructura musical y la letra. Es que es Lennon puro. Bueno, quitando algún tema como Revolución 9, que al final ya se va un poco por... cruza un poco la raya, pero aquí está dentro de los cánones. Él mismo dijo que era un poco resumir en poco tiempo lo que es la historia del rock and roll, porque empieza con un 4x4 muy sencillo, cantando con una letra, la mujer que no echaba de menos a nadie, ¿no?, que no echa nunca a nadie de menos, una letra que impacta. De repente pasa un 3x4 diciendo que necesita una dosis, ¿no? I need a fix, pues I'm going down, ¿no? Me voy, que es como un poco suscribiendo el tema de la heroína que entonces se hablaba, y de repente habla de la madre superiora que desenfunde, ¿no? Un poco... la niña dice, bueno, ¿esto qué es? Esto ya me ganó. Y al final pues mete un dudua, un doo-wop de estos de los 50, fantástico. Dijo además. Con McCartney y con Harrison haciendo los coros de Bang Bang, sí. Shoot Shoot. Dijo además que le había gustado mucho el título, lo de que la felicidad es una pistola caliente, porque dijo, claro, una pistola caliente es que acabas de disparar a alguien. Es que sí, lo sacó de una revista de la Asociación del Rifle Americano. Revista. Como Lennon era un genio también, McCartney también lo era, creo, pero bueno, a mí me gusta más, siempre había sido predilecto. Y igual que hizo Benefit of Mr. Kite de un cartel de circo, pues hombre, vio la portada de la Asociación Americana del Rifle y hizo esta. Sí, la guía de teléfonos, ¿no?, que sacó You have my number, exacto, sí, You know my name. Sí. Con segundas intenciones, porque siempre tenía segundas intenciones. Aquí se puede hablar de la heroína, de la droga, del sexo, de su relación con Yoko, en fin, todo esto. Qué pena que no llegaran a conocerse con Telly y Lennon, ¿eh? Hombre, todos nosotros. Nosotros y ellos, no yo solo, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? Si me mandáis a mí solo, ¿no? Bueno, oye, pues vamos a escuchar esta canción, ¿eh? She's not a girl who misses much. Oh, yeah. Acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Happiness is a warm gun. Happiness is a warm gun, mama. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Qué pena, ha llegado el final. Ya dentro de nada, dentro de un momento es lunes. ¡Yupi! El lunes es el día favorito mío. Es el día del que la gente trabaja, día del trabajo. Trabajar dignifica al hombre. Y yo, pues el lunes estoy más dignificado que nada. Vamos a acabar con un tema. Hemos escuchado hoy a La Tuna, hemos escuchado cosas muy distintas. Pasodobles, este último tema de John Lennon, que la verdad es que es fantástico. Y hoy os vamos a dejar con las ganas de la sección de Cover Beatles, porque como era tan chula y se nos ha ido un poco el tiempo encima, la semana que viene la escucharéis. No se os ocurra ver el quinto milenio, ni el cuarto milenio, ni nada. Por el cuarto. Vamos. La semana que viene os espero a todos, no me falléis, que os encontraría fácilmente. Terminamos con esta versión chulísima de Michel Porquetama.